Seguimos en Quemar las Naves y en este momento acompañados de Federico Cogusa con su columna de deportes barra aportes literarios barra un poco de música y opinólogo y sigo. Un poco de todo. Hoy traigo algo así que podría denominarse una columna deportivo-literaria. Ahí va. Pensé que estamos en tiempos de estadísticas y éxitos sobrevalorados, que de alguna manera los resultados hegemonizan casi todos los análisis, y me pregunté, y les pregunto si quieren, si me quieren responder, ¿qué otros aspectos del deporte que observen, que vean cotidianamente, les llama la atención o le parecen que son importantes para resaltar? Se los pregunto para que me lo respondan en este momento, si quieren. ¿Qué aspectos del deporte les resultan significativos? Aparte del resultado, claro está. Sí, a mí hay algo que me maravilla, es estar en la tribuna y ver la fiesta que se da en la tribuna sacando las barras bravas. Me parece que eso es lo más maravilloso, por lo menos del fútbol. No sé ustedes. No sé qué decirte porque me descolocaste. Esteilo no sabe de deporte. No. No quiero hacer un comentario machista, pero por ahí los entretiempos, los espectáculos que hay entre tiempo y tiempo, ahí... Sobre todo en el ascenso. Acá el coordinador grita el instante del triunfo desde afuera. Bueno, sí. ¿Por qué esto? No sé si viene al caso. A mí me gusta ver cuando trabajan en equipo y se nota que se conocen y se pueden comunicar más allá de lo que uno ve, que se ve que trabajan juntos. La mirada sensible. Quizá la respuesta a lo que pregunta Gonzalo sobre el por qué es que yo cuando inicié la columna pensé en la estética. En la estética que de alguna manera acompaña el deporte, pensé en aquello de áurico que tiene el pase bien dado, el revés a la línea, de alguna manera recordé aquella tarde-noche en la que Zidane se vistió de Julio Boca y nos dejó una postal para el resto de los días, sobre todo para aquellos que somos futboleros. Pero de alguna manera quizás pueda resultar contradictorio que la génesis de esta columna esté vinculada con una piña, con un golpe certero a un rostro. El hecho es que lo que sucedió el sábado último pasado en Atlantic City podría haber sucedido claramente en Catrobarro 75, que es donde está la Federación Argentina de Box. De alguna manera el milagro, aquello, lo imposible, tuvo lugar. Y créanme que no me estoy refiriendo pura y exclusivamente a la victoria de Sergio Maravilla Martínez sobre Paul Williams, sino a su cross letal de izquierda que transformó de alguna manera la noche en madrugada y al techo del recinto boxístico en un cielo cubierto de estrellas que solo el boxeador norteamericano pudo ver. Decía que de alguna manera lo imposible y la estética encontraban, se unían en un instante. Y quizás si hablamos de imposibles y de estética, también podamos hacer referencia a Julio Cortázar, quien nos acompañara en el devenir de esta columna deportiva literaria tan llena de golpes y metáforas. Sus cuentos están plagados, ya sabemos, de fantasía y realidad, y también le dieron de alguna manera mucho espacio al box, al punto que llegó a afirmar: el buen cuentista es un boxeador muy astuto y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer pocos eficaces cuando en realidad están minando ya las resistencias más sólidas del adversario. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad. Y Cortázar, que de alguna manera pretendía encontrar en el box el hecho artístico, más no la violencia que se le endilga, sostenía: a mí me parece un enfrentamiento muy honesto, muy noble. A mí me interesa el enfrentamiento de dos técnicas, de dos estilos, la habilidad de vencer siendo a veces, incluso, el más débil. En el ring, de alguna manera, el hombre resuelve su existencia con sus propias y patéticas cualidades. Cortázar decía: allá arriba, en el ring, no hay nadie que pueda salvarlo, ayudarlo, rescatarlo. Su vida depende de sus recursos, de sus ganchos, de sus jabs, de sus uppercut y, por qué no, de sus cross. Pensé en la piña de Monzón a Benvenuti, en aquel terrible derechazo que dejó al boxeador italiano inmortalizado en el rincón, ya sin banquito, ya sin cuenta, ya sin posibilidad de levantarse, en la estética de un golpe certero que noqueaba un emblema del boxeo de los 60, al punto que unos pocos acompañaron a Monzón a Ezeiza